Estamos sacando una rifa que son 500 números, 500 cupones que llevan dos números cada cupón. Es un sorteo de un televisor, una bicicleta, una canasta navideña, un juego de auriculares y un vaso térmico. Todo lo recaudado es para seguir mejorando cosas de la escuela. No sé si sabés que nosotros hace año y medio arrancamos, después de todo el lío del taller y de todo esto, con la cooperadora, porque era una de las cosas que la escuela no tenía regularizada. Nos costó, armamos un equipo, somos 8 o 9. Presentes todos, que no es normal en las cooperadoras, desde el minuto cero, si no estamos en la reunión, estamos presentes en las actividades. Normalmente las cooperadoras no suelen tener esa característica pasado el tiempo. Bueno, esta se formó con ganas de avanzar con distintos proyectos. Bien. Todo lo que hacemos y que se recauda para la escuela es para artículos de limpieza, útiles, todo lo que viene para el taller, para soldar, discos y todo lo que van a ir necesitando. Viste que hay proyectos que vienen, reciben de afuera, viajan. También se ha hecho desde la cooperadora acompañando al grupo de EPS, que viajaron también con ayuda de la municipalidad. Bueno, se están gestionando todo ese tipo de actividades. Ayudar, ¿no? En este caso una cooperadora. ¿Cómo se dio? Sí, no es fácil. Primero nos convoca esta problemática de la escuela y todo lo que venía pasando con taller. Ahí se forma un grupo grande de papás y mamás. Y bueno, y ahí ese mismo año se convoca la asamblea para la cooperadora. Y bueno, éramos los mismos que estábamos en estas reuniones previas, y ahí se conforma la cooperadora, bueno, nada, y con muchas ganas, viendo muchas carencias en la escuela, como en todas las escuelas, sobre todo en las escuelas públicas. Y bueno, nada, con muchas ganas de laburar y de, por los chicos, todo lo que hacemos claramente es para y por los chicos. Seguro. Así que, bueno, nada, está complicado, juntar plata está complicado, los proyectos sin plata no caminan. Entonces, bueno, siempre estamos buscando qué cosas hacer. Estuvimos en la Feria Mercedes Sosa, la anterior, vendiendo sándwiches de bondiola. Esa. Vamos a estar en la que viene también el 20, en Plaza San Martín, que es donde se va a sortear esta rifa. Bien. Y bueno, nada, ahí vamos a estar vendiendo licuados y jugos, así que todos los que quieran van a poder pasar también a colaborar, además a comprar la rifa. Y bueno, también de la rifa agregar que nos van a ver no sé, por la calle Libertad, nos van a ver en la plaza vendiéndolas, bueno, que sepan en la escuela también, que sepan que toda colaboración viene súper. Si bien la cooperadora trabaja, por ejemplo, para hacer jornadas de pintura, para mejorar cosas de la escuela, pero la realidad es que no nos corresponde. Bien. Pero bueno, siempre estamos dispuestos a ayudar de todas maneras. Bien. Si articulamos con las distintas patas de la mesa, con la parte del consejo escolar, con el municipio, siempre pidiendo y poniéndonos a disposición. Te doy un ejemplo. Una de las cosas que hicimos fue poner en valor las cortinas. Si vos pasabas por la esquina de la escuela, veías las cortinas tanto a chueca. Sí. Bueno, las cambiamos. Pedimos autorización. Nos dieron la autorización. Hablamos con la parte de los proveedores, porque somos de estas que golpeamos la puerta y ponemos las cosas al costo. Y cambiamos las cortinas. Bien. Es un montón, porque los chicos tienen que ver el lugar lindo. Hoy recién veníamos, estuvimos hablando con la chica de la presidenta del centro estudiante, le vamos a poner algo que ellos pedían, espejos en los baños. Todas esas colaboraciones son las que nosotros podemos hacer, que son, como quien diría, de la caja chica. Más lo que son, claro, lo que son obras grandes, que vos hablabas de la parte edilicia, nosotros no podemos participar. Porque corresponde que vayan a otros niveles, porque los montos son muy grandes también. Perfecto. Así que como para que... ¿Algo más que quieran agregar? ¿O cómo se puede adquirir los números? Yo te voy a dejar el flyer. Vos tenés un número de teléfono, sí. Acá van a poder pedirlo. Tenemos un alias que está en nombre de la tesorera, mientras tanto. Bien. Para poder hacerlo y después hacer la rendición. Se va a sortear, se va después a publicar en las redes que nosotros tenemos, que también te voy a dejar para que puedas etiquetarnos. Bien. Los ganadores, así como se va haciendo cada cosa, nosotros informamos en las redes y agradecemos, por ejemplo, cuando se hizo la bondiola, a quienes nos habían acompañado, cuando hicimos una feria del plato, cuánto se recaudó y quiénes nos habían acompañado, y así sucesivamente. Y otra cosa, vamos a sacar a licitación, porque a base de que estuvimos tomando la cooperadora, sí. El buffet, que continuó con la gestión que ya venía, pero ahora sale licitación. Eso va a estar saliendo la semana que viene en las redes. Bien. Los que se quieran acercar van a ser bienvenidos a participar. Así que el 20 se sortea, así que hay tiempo hasta el 20 para que ir. Exacto. Sí, hasta el 20, a las 6 de la tarde. Perfecto. En la Plaza de San Martín. Y se va a entregar en el momento, no es que va a escuchar nada. Va a estar la tele ahí, va a estar la bicicleta ahí, van a estar todos los premios en el lugar.